Estás en tu casa. Quizás lo que busquemos esté en la de tu familia. ¿Te acuerdas de lo que me contaste una vez? Busca los cajones. Mejor en el álbum de fotos. Quizás en el ordenador escaneado. Encuentras esa instantánea que te recuerda un momento de tu pasado, del que estás especialmente orgullosa o orgulloso y quieres compartirlo con los demás. Una curiosidad, una sensación o un recuerdo que quieres que se conozca. Algo que te hace sentir bien. Quieres compartirlo. Quieres contármelo. Retrato sonoro. Una instantánea de tu memoria. Un proyecto sonoro de Fidel. @ showmeco en Twitter. ¿Quieres ver las fotos de Retrato Sonoro? Visítanos en retratosonoro.es. Un podcast de Showmeco. Bienvenida, bienvenido a Retrato Sonoro. Comienza a acercarte con la foto de José Luis los recuerdos y sensaciones de gente que muy amablemente abre una ventana en su baúl cerebral en esa esquina donde se almacena el pasado para acercarte, para compartir contigo sus recuerdos, los más felices, los especiales y, por qué no, también los peculiares. A través de la foto que tenéis enlazada a la web retratosonoro.es, José Luis nos va a hacer un repaso a aspectos de su infancia, a su relación con los que entonces eran niños como él, sobre su día a día y sus idas y venidas en común. Aderezado todo con alguna nota al pie, donde aclaré, para ti, cosas que pueden resultarte lejanas o totalmente desconocidas y que añadirán más riqueza si cabe a lo que te cuenta José Luis, ya de por sí interesante. En el retrato sonoro de José Luis, este hará referencias continuas a lugares de Ferrol, donde creció con toda la tropa de la que nos hablará. En algún momento pensarás que tendrías que conocer el lugar, pero no es necesario, créeme. Las historias que te cuenta están ubicadas en un barrio sindical de los años 60-70, pero muchas de las anécdotas podrían estar perfectamente localizadas en lugares comunes. Lugares que tú seguro puedes establecer cerca de donde vives o que conoces bien. Espero que te guste. José Luis ha abierto sus recuerdos para ti. La música que estás escuchando está compuesta por Emilio Souto, de Loureda, al igual que la sintonía de la presentación del podcast. Esta, la de ahora, se llama O Fallado, Buhardilla en gallego, y es muy apropiada. Subamos a la buhardilla de la memoria de José Luis para que nos cuente su historia con la manada. Yo soy Fidel, @ showmeco en Twitter. La foto. Bueno, pues yo lo que veo, lo primero que veo, bueno, si nos ponemos en plan serio, es el paso del tiempo, claro, evidentemente. Pero lo que veo en sí es pues toda la cantidad de gente que había en una pandilla de infancia. Esto no es tanto infancia, porque ya sabéis que las fotos somos un poco mayorcetes ahí. Andaremos sobre 15, 16 años. Pero eran los que llevábamos así durante mucho tiempo, ¿no? Desde pequeños. Entonces, si veo a cada uno, como te decía antes, pues veo una historia en cada uno de ellos y una historia en cada uno y una historia en común. Porque veo tanto gente del barrio, que éramos familias numerosas todos, como gente del colegio incluso. Tengo aquí un compañero que nos llamábamos por el apellido, Alonso, y este era Alonso González, era mi compañero en ese momento, durante 2 años. Y eso, historias, sobre todo una cosa que a mí me gusta mucho y tengo mucha pienso mucho en ello es el tema de la amistad, ¿no? Cuando hay una pandilla tan grande, esas amistades, esas cosas sí. Que te duran, porque hoy todavía tengo amistad con gente, y si nos vemos en Ferrol, bueno, yo estoy fuera, hay mucha gente que está fuera, pero si nos vemos allí, en Ferrol, nos saludamos como si fuera de aquella, ¿no? O sea, nos vemos allí, por ejemplo, Agustín, que lo vi hace poco, me dio el número de teléfono, que quería hacer una reunión con todos otra vez, y bueno, es difícil, pero... Para que nos aclaremos, tú eres el segundo que... no, el primero de rodillas y empezamos por el lado izquierdo, ¿no? Por el lado izquierdo, sí, justo. De gafas. Creo que el único de gafas. Y estamos hablando de la antigüedad de la foto, sí. Que tú tendrías más o menos sobre 15, 16 años. Sí, esto puede ser el año 72. Que o sea que estamos hablando de casi 43 años. Casi nada. Es en la playa de Ponte de Cabañas. Cabanas, de aquella eran cabañas, era todo muy castellanizado. Ajá. Y hoy es cabanas, ¿no? De aquella era cabañas, pero nosotros en la playa de cabañas. Uh-huh. Íbamos en el tren. Cerca de Ferrol. Cerca de Ferrol, sí. Bueno, cerca de Ferrol, el que la playa dice. No, sí, me refiero sí. Que tu infancia se desarrolló Ferrol, en Ferrol sí. Y alrededores. Y esos recuerdos de los que vamos a ir hablando, supongo que se desarrollarán en esa zona. Justo, porque es es Ferrol y sobre todo el barrio, porque el barrio era muy importante. El barrio y la manada. Hay una cosa que nosotros decíamos. El barrio estaba cerca, para que la gente que conozca, del antiguo campo del Inferniño, uh-huh. Que era el Manolo Rivera, del uh-huh. fútbol, estoy hablando, ¿no? Uh-huh. Entonces nos influyó mucho por el tema de fútbol y por el tema de que eran barrios que empezaban a ser la extensión de Ferrol, ¿no? De hecho se llama el ensanche, zona A, el primer ensanche de Ferrol. Y nosotros cuando hacíamos toda la vida allí, estábamos en un edificio de 72 viviendas, que eran viviendas sindicales, y teníamos un patio interior dentro enorme. Y allí hacíamos mucha vida también, muchos juegos que ahora no se juegan, ni saben lo que son los chavales. Están en los libros, pero nosotros lo teníamos allí y lo hacíamos, ¿no? Y cuando decíamos de ir al centro, en vez de decir que íbamos al centro, decíamos, vamos a Ferrol. Yeah. Imagínate, ¿no? Cómo era la cosa. Era un barrio y Ferrol era el centro. Pero esa connotación de barrio también a lo mejor sería la que os haría esa sensación de pertenencia, ¿no? De manada, de... Justo, es que, bueno, la palabra... Nosotros, ahí tienes el segundo... Bueno, empezando por la derecha. Uh-huh. El que está más abajo. Sí. Sentado. Al lado de un balón. Sí. Pues era Pepe, se llamaba, era el mayor de todos, uh-huh. Y era el jefe de la manada, porque nos llamábamos la manada. Ay, os autodenominabais sí, así. Sí, nos veíamos, ¿dónde está la manada? Por ejemplo, veías a uno, ¿dónde está la manada? O sea, el resto, ¿no? Sí, sí. La manada está ahí. El edificio ese tenía, era alargado y tenía cuatro esquinas. Sí. Porque era una calle, hacía una manzana, ¿no? Nos reuníamos en las esquinas. Uh-huh. En ese edificio vivían en los bajos también. Y entonces, claro, la gente, cuando nos reuníamos tantos, pues la gente, los de los bajos, nos echaban, porque molestábamos. Entonces íbamos a la otra esquina, y de la otra a la otra, a la otra, y así sucesivamente. Además, manada transhumante, tenías claro, que andaros moviendo de un hablando, sitio a otro. Hablando, gritando, yo que sé, contando sus historias. Por lo que dices, ya llevabais una temporada larga de amistad, más o menos ahí, si tenías sobre los 15, alrededor de los 15 años, unos más, supongo, otros menos. ¿Cuántos años de relación ya llevabais unos con los otros? Decías ya de hacía ya bastantes, pero... Sí, algunos de siempre. Desde que nacisteis, sí. ¿No? De hecho... Desde que pudisteis empezar a salir a la calle a jugar, supongo. Bueno, es que a la calle a jugar salimos desde que éramos pequeños, porque no es como hoy. Allí, claro. Las calles, cuando empezamos allí a vivir, no estaban ni siquiera asfaltadas. Se fueron haciendo poco a poco, con cemento, ¿no? Y incluso las aceras poco después. Entonces, y jugábamos donde podíamos. Había un campo también que se llamaba el campo de la Bazán. Uh-huh. Y jugábamos allí a fútbol también cuando éramos más. Pero la partida pequeña, por así decir, la diaria, pues era llegar del colegio. Comíamos y a los 5 minutos a jugar. A la calle. O al patio. O teníamos varios sitios, ¿no? Y entonces era, pues eso, era todo, era un todo aquello, ¿no? Para nosotros. Y sobre todo para la gente que vivíamos en esa... En ese edificio. De hecho, el que está a la margen izquierda, uh-huh. Con la chaqueta, de pie, pues era vecino mío. Yo vivía en el segundo izquierda y en el segundo derecha. Y aquellas casas eran de entrar y salir en su casa, él en la mía, y continuamente, con los hermanos, mis hermanos, pero sobre todo él y yo, porque éramos, esa que te decía de la amistad tan fuerte, ¿no? Y éramos uña y carne y nos llamaban Zipizape. Los dos éramos como hermanos. Ya. Hablas del tema de salir directamente a la calle, y mencionas el tema de que hoy en día a tus hijos seguramente no se les deja esa libertad por inseguridades, por... Un día tú y yo, hablándolo en otra situación, hablábamos de que más que nada es por el temor a los coches. Por el miedo a los coches. Exactamente, sí. Que está como mucho más, así lo está. Están las ciudades como más pensadas ahora para la circulación rodada, pues sí, que para los es para cierto. Las personas. Por eso hoy se echa mucho de menos los parques. De aquella no se echaba de menos el parque, porque de aquella en Ferrol había un parque, era el parque, que nos quedaba bastante lejos, cerca del muelle. Y íbamos al parque de vez en cuando, los domingos. Decíamos, vamos a hacer una excursión. Y decíamos, íbamos al parque. Y entonces íbamos allá a ver los patitos, el no sé qué, ¿cómo se llama? El pavo real famoso que abría las S. Y nosotros, quedábamos alucinados, ¿no? Y eso, que el resto era muy rural, el resto hacia afuera, ¿no? O sea, de hecho, allí había... Ahí marcaba un poco la diferencia, ¿no? Estabais en una zona de la ciudad en la que se salía de la ciudad para estar más en lo que sería más, lo que dices, rural, más pueblo, más... Medio rural, medio ciudad, porque de hecho allí había una señora, llamamos la vieja María, que de aquella tenía más de 80 años, y tenía cabras y ovejas, ¿no? Tenía todo tipo de animales por allí. Y vivía muy cerca de allí, la casa de ella era muy conocida por nosotros. Y ella era... como la abuela de todos, ¿no? O sea, nos íbamos por allí, la vieja María venía y se venía con nosotros metíamos con ella, y nos metíamos con sus cabras. De hecho, te voy a contar, mira, el otro que está de pie, en el medio, Agustín, pues ella tenía... El que ocupa el centro de la fotografía. Tenía, la vieja María esta tenía un carnero, ¿no? Y él lo provocaba. Se ponía de rodillas delante del carnero... Y el carnero lo turraba a él, y él lo cogía por los cuernos, bla, y lo tumbaba. Estaba haciendo una versión de Hércules contra... Era impresionante. Y ese corporativismo que tenéis con manada, claro, supongo que daría para muchos juegos y travesuras. Entonces supongo que estar en ese límite incluso os permitiría el ir a coger fruta de donde no debíais y cosas de ese estilo. Bueno, claro, era un clásico ya, ¿no? Porque por allí había mucha, había... La de las manzanas, la de las peras, la de las cerezas, en fin. Claro. Todo lo que... Hoy en día en un niño de ciudad, en uno de pueblo quizás todavía sí, pero en un niño de ciudad hoy es casi impensable, porque no tienen a dónde ir a no ser que cojan de estos naranjos ornamentales, claro, que hay por en algún sitio. Muy difícil, claro. Sí, muy difícil. Porque... Lo cotidiano de aquel momento y su comparación con lo actual. Cosas que yo, por ejemplo, a mis hijos les hice de pequeños, cosas que nosotros hacíamos de pequeños, ¿no? Y entonces quería que lo vieran también. Por ejemplo, el circo, ¿no? Nosotros, cuando venía un circo, que había una zona cerca de allí que se ponían los circos, había muchos, ¿eh? En la temporada empezaba pues en la primavera y todo el verano, y nosotros íbamos mucho al circo. Y para nosotros era mágico, ¿qué? Era un acontecimiento. Sí, efectivamente. Y había llenos en el circo, ¿no? Entonces yo, cuando venían aquí a Arteixo, pues cuando eran pequeños los niños, los llevé tanto a Pablo, bueno, tengo dos, tanto el mayor como el pequeño, los fui llevando para que conocieran un poco lo que era eso, ¿no? Y durante un tiempo pues les fue gustando y bueno, por lo menos veían algo diferente. Y nosotros íbamos, por ejemplo, hacía un viaje importante para nosotros, era en la ría, ir desde el muelle a Mugardos, en la lancha. La lancha de Mugardos era un acontecimiento también muy, muy, muy importante para nosotros, ¿no? Entonces los llevé también para que vieran lo que era un viaje en lancha, un viaje en tren, porque casi no se usaba. Ahora los chavales están acostumbrados a nuestros coches, ¿no? Incluso tengo ido a Coruña en bus, o con los niños, me estoy refiriendo, sí, mis sí. hijos, ¿no? Y cuando iba a Santiago, pues también a veces pues iba mi mujer en el coche y yo me los llevaba en tren, para que vieran también el tren. Que no, claro, es tratar de intentar que ellos tengan esa sensación que tú tuviste cuando eras pequeño, y que sabes que si no eres tú el que lo está provocando, espontáneamente no saldría, porque hay otras circunstancias, hay otras formas. Claro. Que yo sí, que eso también me pasa a mí, que intento hacer lo mismo, claro, con las mías. Sí. Pero sí que es verdad que vosotros estáis en una época quizás anterior a la mía, y veo que tus hijos, mis hijas, van a estar en un periodo, digamos que lo que tú viviste yo no lo he vivido, y mucho menos lo viví, me refiero sobre todo a eso que estamos hablando, de esa sensación de pandillas, sí, jugando en la calle abiertamente y hasta con cierta tranquilidad, si quieres. Sí. Hay un contraste bestial entre esa época que tú me estás viviendo, que tú viviste, la mía, que aunque sí teníamos cierta libertad, no es tan exagerada como la que teníais vosotros, porque ya estábamos más atados en corto, y los de ahora, que ya es que están encadenados casi. Sí, bueno, también están enclaustrados un poco por ellos mismos, ¿no? Con las maquinitas y... Sí. Bueno, maquinitas, hablamos de maquinitas. Sí. ¿Sabes? Sí. Toda esta historia. Y nosotros no éramos tanto de eso. Nosotros íbamos a la calle a jugar, por ejemplo, a fútbol, el sábado, por ejemplo. O sea, estábamos jugando y mirábamos la hora y eran, por ejemplo, no recuerdo exactamente, las 6 de la tarde. Hay que ir a ver Viaje al Fondo del Mar. ¡Pum! Nos íbamos a ver Viaje al Fondo del Mar. Tardábamos, duraba media hora, y a la media hora ya no hacía falta decirlo, estábamos otra vez jugando a fútbol. Entonces, y después, a las 8:30, pues, yo qué sé, los dibujos de no sé qué, había que ir a verlos también. Uh-huh. Acabábamos los dibujos y volvíamos a la calle. O sea, que todo era, no quedábamos, sino que ya sabíamos lo que teníamos que hacer, e íbamos todos a ver, ¿no? Ya. Yeah. Y no siempre, cuando empezó la televisión en las casas, no todos teníamos tele. Entonces, a lo mejor había, el primero que ponía la televisión, sabía que, por ejemplo, un domingo, y esto, pues, gente con mi edad lo recordará, daban Bonanza por la tarde, ¿no? Entonces teníamos que ver Bonanza, que íbamos, pues, a casa de, y así te digo, de otro, de Carlos, por ejemplo, que fue el primero que la puso, que es el primero por la derecha. Uh-huh. Ese, pues, fue el primero que puso la televisión. Entonces nos poníamos en el pasillo de la casa, ponía la madre la tele en el pasillo, y todos por allí tirados viendo Bonanza. Eso es impensable, yo creo, hoy en día. Yo no creo que haya esa facilidad de entrar tantos niños en casa de cualquiera. No, porque de aquella era la costumbre. Nosotros, claro, éramos, por ejemplo, éramos 7 hermanos. Eso. Imagínate, 9 personas. La influencia de las familias numerosas. Claro, eran 5 personas. Los de arriba, y te soy sincero, ya no sé. En una de las casas, como fue evolucionando, ¿no? No sé quiénes eran los hijos, los nietos y los tíos, uh-huh, porque vivían todos juntos. No sé ni cuánta gente había isque. O sea, no te puedo calcular. Pues hablando de las distancias, pisos patera, como se dice hoy, de otros que viven en 300.000. Pero muy familiares, ¿eh? Claro, pero precisamente... Y había mucha solidaridad entre la gente también. Ya. Mucha. Porque recuerdo cosas, por ejemplo, había falta de agua, por ejemplo, de agua de riego, ¿no? Entonces, de aquella se llevaba mucho lo que eran las mangueras. Cada uno tenía su manguera en casa. Había bocas de riego, y cuando faltaba el agua tenías que bajar a la calle con cubos, metías la manguera en la boca y sacabas agua para cubos, y así se hacían colas, y cada uno, el que primero bajaba la manguera, pues los demás cogían los cubos de agua. Y pero el riego, me estás diciendo, riego de huertas. Agua para casa. ¿Para llevarla? Para llevar a casa, porque no funcionaba la traída. Los miembros y cómo se organizaba la manada. Y precisamente esa influencia de ser familias numerosas, ¿cómo marca para formar las pandillas? Es decir, yo creo que alguien puede pensar hoy en día, joder, pues con el otro de hermanos que podían ser... Las edades, ¿no? Claro, supongo, ¿no? Sí, porque nosotros, o sea, mis hermanos tenían... bueno, dos de ellos se llevaban poco tiempo, y entonces andaban con la misma pandilla. De hecho, uno se llamaba Carlos, otro Arturo, Arturo era el mayor, y entonces este Carlos... le llamaban Carlos el de Arturo, porque Arturo era el mayor, porque había otro Carlos que era el de, no me acuerdo, ya. Pero vamos, sí, tú marcaba exactamente, la edad marcaba, ¿no? Uh-huh. Y nosotros, pues, estábamos ahí un margen de edad de 2 años, como mucho, dos, tres, uh-huh, quizá. Y, por ejemplo, esta pandilla que salís ahí en una foto, en una playa relativamente lejana, sí, supongo, a vuestra casa, al lugar donde normalmente... ¿Cómo os desplazabais? ¿Cómo os movíais todos juntos? ¿Era reuniones familiares y os juntabais todos porque sabíais que todas las familias más o menos confluíais en el mismo sitio? ¿O os organizabais vosotros y os buscabais la vida? No, nosotros el punto de encuentro, como te decía, era la esquina. La primera esquina. Si no estabas en la primera, estabas en la segunda. O sea, siempre había gente. Entonces tú salías, ya que vas a casa, voy a salir. ¿A dónde? Voy abajo, a ver si hay alguien. Y sin WhatsApp. Exactamente, sin WhatsApp, sin móviles y sin nada. Llegabas allí y decías, voy a la esquina, a ver quién hay. Ya. Y siempre había gente. Uh-huh. Siempre. Y si no llamabas, o sea, lo que se decía, a petar a puerta. Pum, pum, pum. ¿Está fulanito? A ver, fulanito, vamos. Y bajaba. Entonces ya a mí me venía a buscar llamada, solo una llamada de tal, y ya, de esto que te da el chip, me voy. Pum, y te largabas. Eso es lo que hablamos, que hoy en día ya no tienen esa necesidad de ir a llamar a la puerta de nadie, simplemente no. Cogen y un mensajito al teléfono y andando. Sí, y ya está. Lo veo, que eso es mucha eso, relación de eso. No, yo también en mi infancia eso era pan de cada día. Está Fidel o está claro, tal, entonces, claro. Bueno. Pero de hecho, sí. Nosotros vivíamos en el... Bueno, había gente que vivía en el bajo. Uh-huh. Y ya a veces ya la bueno, ventana directamente, o sea, aquí, claro, llamábamos a la ventana, pum pum, pele, pasa aquí, pero todos tenemos un mote, o sea, sí, claro. Hombre, a lo mejor no tenemos por qué decir el nombre de la persona, pero sí podemos decir el mote, alguno de los motes. Pispi. Crispín, Uco, Jesús, Umbón, Juan. Bueno, es que este ya Juan no tenía ninguno concreto, ¿no? Pues Cana, Pololo, en fin, y Potemi, sí. Jesús. Y bueno, y ya no hay ninguno más, porque el otro es el compañero mío del colegio, que ya no tenía ese, ya no entraba. No entraba, o sea, en la pandilla nuestra, es decir, eso. O sea, que tú tenías tu mote correspondiente, aparte del de Zipizape, por la relación, sí, con el otro. Y el, ¿no?, otro también, Crispín. Y ahí hay falta gente, claro. Es lo que te iba a decir. Supongo que durante todos los años en los que tuviste esa pandilla, supongo que entró y salió gente, o sí. Fuisteis muy un grupo bastante estable. No, entraba gente de fuera. De hecho, aquí hay gente que no es del grupo. Por ejemplo, este que está aquí, Cana, este Potemi también, uh-huh. Eran de fuera. Jesús no vivía en las sindicales tampoco. Uh-huh. El resto sí. Y después había otros, yo que sé, vecino, por ejemplo, este, el vecino mío, el Zipizape, muy bien con él, pero había otro en el primero, se llamaba José, y este también tenía una relación muy fuerte con él. De hecho, entre los tres, entre este José, Crispín y yo, bueno, pues hicimos un recuerdo con unas señoras que había en un bajo, que eran, bueno, para los chavales, ya sabes, muy repugnantes, ¿no? Entonces, cuando jugábamos a fútbol, que no querían, que nos echaban, que tal. Entonces les hicimos una guerra entre los tres, y la tengo en un diario además. El plan contra las hermanitas le llamaban, porque eran dos hermanas que vivían juntas, ¿no? Y de noche les tirábamos cositas a la ventana y salían por ahí, ya te veo, ¿no? A lo mejor se lo tiraba desde mi casa, ¿no? Y mis padres no se enteraban de esto, pero nada. Y se lo tirábamos desde allí, unas, no pioditas, sino algo a la ventana, bla, bla. Y ya salían, ya te veo, estás en el portal. Y nosotros, oh, no, estoy en la ventana. Éramos tan tontos que ya te dije, no, que estoy en la ventana, como quien te fastidia. Sí, sí. Maldades, pero con una inocencia bestial. Y bueno, y fuera, durante un tiempo le hiciéramos ahí la vida casi imposible a las señoras, ¿no? Tú y yo hemos hablado de estas historias. Lo comparabas a veces incluso a una película, La Guerra de los Botones. La Guerra de los Botones, que sí. Te identificabas al verla con un montón de situaciones que se daban. Entonces, sí, cuenta un poquito... Nota al pie. La Guerra de los Botones es una película francesa del año 1962, donde los niños de dos pueblos vecinos concertaban pequeñas batallas y en las que el premio para el ganador eran los botones de la ropa del contrario. Dada la antigüedad del film, no existen trailers de aquella de 1962 que cuenta José Luis, pero puedo ponerte un trocito de la versión más actual de 2011 para que te hagas una idea de lo que puedes encontrar. Aún así, te recomiendo el visionado de la original. Se acerca. Será despiadada. Una nueva guerra va a estallar. ¡La Guerra de los Botones! ¡Ja! Tendrán morro, vienen a cazar aquí. Rastreros. ¡Ay, por favor, no se lo digas a Lebrá! ¡Qué miedo! ¡Venga ya, panda de gallinas! Nos han llamado gallinas. ¿Gallinas nosotros? Sí, sobre todo tú. ¡Adelante! ¿Sabes lo que significa gallina? Es como... pedazo de cobardica. ¿Qué me vais a hacer? La guerra psicológica. ¿No os he pedido que os respetéis? Yeah, yeah, yeah. ¿Qué horas son estas? No tengo reloj. Yo también era tonto a tu edad. Y aún te dura. Las situaciones serán por ejemplo, la guerra de las batallas de los barrios, ¿no? Uh-huh. Bueno, nosotros teníamos a nuestro jefe Pepe y los demás, que era el ensanche, las sindicales realmente. No otras, hay otras en Ferrol que también son sindicales, pero esas ya eran más heavy, ¿sabes? De otra manera. Estas eran más tranquilas, las que estaban al lado del campo de fútbol, como digo, ¿no? Y bien, al lado del campo de fútbol era el Inferniño. Y allí había otra banda. Luego había otra en la estación, la que llamamos la estación, la vía del tren, que pasaba muy cerca. Y hacíamos peleas de bandas, o sea, de bandas, peleas a pedradas y demás, ¿eh? O sea, que con lesionados y todo. Incluso, de recordar que te comentaba lo de la película, cuando fuimos a ver El León de Esparta, que es los 300 ahora, ¿no? Y tal, bueno, cuando vimos la película salimos de allí sacando ideas, diciendo, tenemos que hacer esa batalla, tenemos que ir a los de Gonzalo, que eran los del... y hacerles lo mismo. Entonces fuimos allí a una serrería que había cerca de las casas, fuimos a coger unos barrotes, que le llamaban, y entonces la famosa batalla de donde ellos van con los barrotes y unos escudos y se enfrentan a los persas. Nosotros para los persas eran los de Gonzalo. Y entonces llegamos a esa batalla, los pusimos a lo largo de la calle, fuimos hasta allí, bajando, porque habíamos quedamos siempre, la batalla era tal día, tal hora. Era como llamar cuando Gila llamaba por teléfono, algo parecido, ¿no? ¿Es el enemigo? ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¡Que si pueden parar la guerra un momento! Ahora sí, le escucho. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes van a avanzar mañana? ¿A qué hora? ¿Entonces cuándo? ¿El domingo? ¿Pero a qué hora? Joder, a las 7 estamos todos acostados. ¿Y no podrían avanzar por la tarde? Después del fútbol. ¿Escuchas? Retrato sonoro. Y allí fuimos nosotros, y cuando nos vieron a 30 metros fue una desbandada de los de Gonzalo. Y nosotros allí, imagínate, con el escudo y con la lanza, como que ganamos victoria a las de Dios. Es que esas batallas que se producían con frecuencia, o esas quedadas, como le llamarían ahora. No había prisioneros, pero lo de organizaros en plan los 300 de Esparta fue una cosa improvisada por vosotros, y el de enfrente no tenía ni idea. Ni idea. Después de ver la película, porque claro, ahí en otras películas sí copiábamos muchas cosas de las películas. Todo lo que veíamos ahí lo copiábamos. Claro, y sobre todo cogiendo ideas para... Claro. La pandilla como bastón de apoyo. Y ese sentimiento de comunidad, de unos pocos, aparte de para hacer trastadas y jugar y todas estas cosas, ¿os servía a vosotros como apoyo moral en situaciones delicadas que tuvieses cada uno? Sí, en mi caso concreto, pues un suceso bastante fuerte fue la muerte de un hermano por accidente de tráfico, además, con 20 años él, y yo tenía en ese momento 13. Quieres que no, pues eso, la solidaridad entre todos es importante, porque te apoyan, te notas ese cariño, eso que está ahí contigo. Incluso pues ese día, pues, en mi casa, como claro, había un problema muy, muy fuerte con el tema, que fue de noche, pues yo fui a dormir incluso pues al primer piso de mi casa, que a casa de uno que comentaba antes, de José, y bueno, allí me ayudaba también él, ¿no?, moralmente, incluso al día siguiente por la mañana. En fin, sí, es importante todo. Sí, porque con esa edad que estás hablando, de 12, 13 años casi ya en la adolescencia, eso tiene que marcar un montonazo. Marca, claro que marca. Lo que pasa es que, claro, en familias numerosas se nota igual, ¿no? Porque yo recuerdo de tener durante muchos años sueños. Soñaba con mi hermano, claro, mucho tiempo. Se me venía a la cabeza continuamente, ¿no? Y como yo era el pequeño en casa, pues parecía como si yo me enterara menos, ¿no? Era la mentalidad que tenían los mayores sobre mí. Pero no. Eso queda grabado. Ellos hablaban, claro, al ser mayor, el pequeño entre tanta gente, pues siempre queda muy relegado, ¿no? y es el pequeño y punto, no se entera de nada. Pero sí, realmente sí te enteras. 10 de marzo de 1972. Y ese tipo de situaciones estamos hablando de hace muchos años, sí. Y estamos hablando del Ferrol del Caudillo. Sí, esas situaciones, los años fines de 60, 70. Claro, 70. A efectos de tu visión que tienes hoy en día, independientemente de la situación política, cómo se valore, cómo sí, se deje de valorar. Claro. De hecho, nosotros con 15 años tuvimos el tema del 10 de marzo de 72, que lo vivimos totalmente allí, ¿eh? O sea, los dos muertos, 28 heridos de bala, esas cosas no se olvidan, porque además parte de todo el jaleo fue delante de nuestras casas. Ajá. O sea, de la policía, tal, de ver al día siguiente la policía esta que venía de Valladolid y tal, en la Plaza de España, y de ir a Ferrol, o sea, a Ferrol, me sale de Ferrol, ir al centro ese día entre todos y quedarnos mudos. Porque no había ni un alma, ¿no? Y volver a casa y acojonados, era la palabra. Sí. Y luego recuerdo, además esas cosas te quedan muy, muy, muy en la cabeza, porque recuerdo de ver el telediario, veo que el señor dice, habla de lo de Ferrol, y dice, sí, va, que hubo, imagínate el lenguaje, ¿no? Que eran todos malos, los obreros y no sé qué, los de Bazán, la timbrada, y la policía era magnífica, ¿no? Y que, dice, ese día por la tarde ya era una jornada normal. Yeah. Todo el mundo por la calle y nosotros. ¡Qué mentira! Claro. ¿Te das cuenta? No, pues la habíamos vivido, además. Claro. O sea, no había ni un alma. Me daba la sensación como esas películas, esos pueblos del oeste, que se ven los rulos estos de. Sí, ¿no? Y el viento y tal, pues tal cual. Y llegar a casa y escuchar lo otro, pues. Bueno, claro. Sí. Porque era un barrio, o sea, familias numerosas, pero de trabajadores. Claro. O sea. Claro, claro, claro. Y donde el movimiento trabajador y sindical era importante. Era muy importante. Sí. Claro, o sea que donde se podía poner la cosa peor era justo ahí. Justo, justo. Claro. Nota al pie. Ese día, trabajadores de la empresa nacional Bazán salían a la calle reclamando un convenio colectivo y de libertades democráticas. El gobierno de Franco disparó a la manifestación obrera cerca de donde nos cuenta José Luis, causando dos muertos, Amador y Daniel, y numerosos heridos. La represión se completó con decenas de detenidos, despedidos y procesados. Este hecho tuvo un efecto llamado en otros movimientos obreros de Galicia, como en Vigo, donde realizaron la primera gran huelga general que paralizó durante 15 días la ciudad, movilizando a decenas de miles de trabajadores y afectando el conjunto de las empresas de la primera urbe gallega. Pese a que la ciudad estaba tomada por miles de policías llegados de los más diversos rincones del país, la movilización de los trabajadores alcanzó tal nivel que las autoridades la tomaron como un desafío al régimen franquista. Desde ese momento, el 10 de marzo de 1972 es considerado como el Día de la Clase Obrera Gallega. Y me vas a permitir ponerte un trocito de una canción con letra de Uxío Novoneira y música de Viviano Morón en homenaje a Amador y Daniel, los fallecidos aquel 10 de marzo de 1972. Después, quitando ese acontecimiento puntual, porque fue una cosa ya como poner el culmen de una bueno, pues eso, de tensiones, esa fue la más grave, pero recuerdo de cosas como, por ejemplo, las protestas de Negasa en aquel momento, o de una empresa importante que estaba en Narón, pero que se manifestaban en Ferrol también y tal, y de oír esos gritos, esas cosas y tal, y esos jaleos, eso era tremendo. Claro. Sí. Sí. En tu caso también más, porque además tu padre era activo... Exactamente, sí, era un activo delegado sindical de los de aquel. De los de ese momento, era, claro. Muy fuerte. Sí, que los de hoy comparado, vamos, sí, no se queda naturalmente un no. No somos nada. Después, digamos que en el día a día, aparte de esos conflictos puntuales, sí, porque la situación era... Yo lo recuerdo muy feliz. Claro, o sea, es lo que te quiero decir, me gustó que tu mucho. Infancia era tu infancia y tu infancia la recuerdas positivamente, sí, porque si no estaríamos hablando de eso. Exactamente, no, perfectamente. De afinidades y falsedades. Muy bien, ya te digo, sobre todo por el tema ese de amistades y tal, ¿no? Que, y me veo mucho con uno que, con José, el que estaba en el que vivía en el primero, que entre él y yo, desde hace años estábamos pensando de hacer un libro. Sobre esto que estás contando, pero más desarrollado. Más por... Y sí, hacer un libro con todas las anécdotas, porque si coges a todo el mundo, a todos los más posibles, y empiezas a buscar anécdotas, te haces... Pues eso, el libro, perfectamente, claro. Además, ¿eh? Y bien extenso, además. Claro, porque además, sobre todo, os juntaríais muchos puntos de vista de cómo lo vería cada uno y seguramente os recordaríais mutuamente a situaciones que a lo mejor unos van olvidando diferente. Y otros... Exactamente, porque no todo el mundo vive las mismas cosas en el mismo momento, la misma intensidad. Todos los recuerdos y tal. Entonces sumaría muchos recuerdos. Ya te digo, el tema de amistades y tal era importante, porque nos ves a todos juntos, pero sin embargo había mucho, en plan, tríos, parejas... Que se llevaban muy bien, que nos llevábamos muy bien, incluso cambiando, ¿no? Cambiando, pues ahora con este, con el otro. Era una mezcla muy, muy, muy bonita. Sí, verdad. Digamos que era una pandilla donde había más afinidades en determinados momentos y que esas afinidades evolucionaban con lo natural, ¿no? Que vas haciendo amistad más de repente uno, que a lo mejor, aunque estuviera dentro de la pandilla, puede ser que alguno no habría de decir. Es que este me cae especialmente gordo. Y después con el tiempo... Sí, lo ha... Bueno, claro que lo había. A pesar de estar en la misma pandilla, sí, porque sí. Es que eso es inevitable. Claro, sí, que tal. Pero eso después incluso que va cambiando, que a lo mejor que te caía gordo en ese momento, después era íntimo. Sí, sí. Y otro con el que te llevabas genial, pues te llevabas un chasco. Es que eso efectivamente, es como, como lo de hoy en día, tampoco es que no hay mucho. Pero lo que no recuerdo nunca, una falsedad de alguien sobre otro. Si había algo... Se decía y se cabreaba uno con el otro y punto, ¿no? Pero lo que era falsetes o mentiras o tal, no. Y eso, eso es muy importante. Sí, pero ¿no crees que quizás influía precisamente la edad? Que esa falsedad y eso todo nos lo vamos haciendo con los años. Puede ser, pero yo tengo visto chavales ahora por la evolución de mis hijos. Pero hoy, es que hoy están más muy maleados. Diferente, ¿no? Maleadas la palabra. Están más como más resabiados. Bueno, resabiados. Hoy. Fuimos siempre resabiados, ¿no? Sí, sí, pero entiéndeme lo que te quiero decir. Que hoy a lo mejor en ese aspecto los niños son más nos obligan a madurar. Se obligan a madurar mejor. Antes, sí, exactamente. Digamos que a retorcer puede las ser. Cosas. Se le está enseñando a que retorzan las cosas antes de tiempo. No les enseñan, es lo que maman. Claro. Nosotros, de nuestros mayores, casi no mamábamos nada porque no los veíamos. Yeah. Ni más ni menos. Claro. Nosotros estábamos en la calle todo el día. Veíamos a los padres, como quien dice, al fin del día. Claro. Y punto, a la hora de comer, ya pensando, mirando la hora, me largo para jugar, que esto... Claro. ¿Entiendes? Y las puertas abiertas, como quien dice, ¿no? Claro. ¿Entiendes? Los portales no tenían llave. Lo tenía el sereno. Uh-huh. Eso sí. El famoso sereno. Pero nosotros, como no había llave de portal, entrabas y punto. Se fue poniendo después, poco a poco, con la evolución de la sociedad y demás, claro. Uh-huh. Pero nosotros salimos a la calle, lo que te decía... Jugábamos al fútbol y pasaba un coche cada media hora. Claro. Viene un coche, espera, pasaba el coche. Boom. Y sabíamos que hasta dentro de media hora o más no había más, no había tu tía. Los juegos y los juguetes. El barrio debía tener su zona amplia así de esparcimiento y tal, ¿no? Porque que allí juegan los niños es muy importante. Nosotros teníamos todo tipo de juegos. Y cada iba por temporada. Yo no sé exactamente ahora la época del año, pero sí teníamos las bolas o canicas, nosotros llamábamos las bolas. Después el peón, la peonza, el trompo, lo que sea. Y después teníamos el clavo y otro tipo de cosas de jugar en los jardines, ¿no? Uh-huh. O sea que todo tenía su temporada. Y después a otras que jugábamos ya en el verano, pues partidas de que duraban días. Me acuerdo de entonces le llamamos robar piedras. Con el tiempo fuimos viendo que se llamaba la raya de Francia. y a llevar unas piezas de un lado a otro, se hacían equipos y teníamos que anotar porque podía durar una semana. Y en el medio jugábamos otras cosas, claro. Sí, sí. No, a mí ya me cogió, quitando la peonza y las canicas. Sí. Yo, los otros juegos que estás hablando, vamos, que ni flores. Mira, nosotros jugamos al pañuelo, pero como una cosa normal, no como, como ahora que se hace en plan organizado, más mira qué bonito, y es bonito, claro, ¿viste? Sí, efectivamente, sí. Y me gustaría que eso se explotara un poco más. El pañuelo, por ejemplo, pues lo de quedas, que había todo el escondite, las lombas, hay luz, por ejemplo, un montón de juegos que hoy no se ven, ¿no? Había también lo del el, ¿cómo se llama? La billarda. Uh-huh. ¿No? El, es que no recuerdo por nombres y tal, pero no sé, jugábamos un montón de historias. Es decir, las actividades que tienen hoy los chavales, no sé, fútbol, baloncesto, o cualquier deporte y tal, nosotros no lo teníamos. No había esa cultura deportiva, ¿no? Había el fútbol y algo de baloncesto, y luego el atletismo. También hubo, porque estaba al lado del campo de fútbol, y como el campo era estadio, pues había atletismo, ¿no? Entonces eso, si nuestros hermanos mayores hacían atletismo, y nos habían metido un poco en esa dinámica y tal. Entonces, y hacíamos algo de atletismo, pero no federados como ellos, ¿no? Claro, con lo que me estás contando, pienso que ahora muchas veces piensas en críos con cierta edad, en jugar al fútbol o al baloncesto, o lo que estás hablando del atletismo, y piensas como que tiene que ir todo súper organizado, súper planificado, que parece sí. Que incluso para hay veces que si no hay las pistas polideportivas en condiciones, tienes que alquilarlas, ya sí. Tienes que preocuparte en movilizarte y saber, y antes era espontáneamente en cualquier sitio, uno se organizaba, se ponía dos piedras y ya valían para jugar al fútbol. Era la portería. Y hoy es difícil ya ver eso. Sobre todo es lo que hablamos en zonas urbanas. Sí. En pueblos es más, puede ser aún todavía común. Puede pero ser, en sí, una también. Zona urbana, una ciudad medianamente grande, eso es que es complicadísimo. No lo hay porque tampoco hay el espacio, claro, para hacerlo, ¿no? Claro. Yo creo que en alguna ciudad sí, hombre. En donde hay espacios grandes, algún juego, por ejemplo, el fútbol, y eso sí que lo organizan con cualquier cosa. Con dos mochilas hacen una portería hoy también y punto, ¿no? Y juegan. Pero claro, ya molestan más, ya que no sé qué, que si esto, que si las señoras, los señores, los niños, entonces molestan y entonces fuera. Claro, y yo hay veces que lo pienso y veo eso que me estás diciendo tú, es verdad, que se arriman, pero tú, por ejemplo, vas a un parque, a lo mejor resulta que en ese parque conviven los columpios para niños más pequeños, y a lo mejor hay una zonita un poco más plana para que los niños jueguen al fútbol, pero es que resulta que el que está paseando a su niño pequeño le molesta que el niño esté jugando con el balón porque le puede dar un pelotazo a su bebé de 3 años. Sí. Entonces es que hay veces que incluso parece como que nos estamos estorbando unos a otros. Sí, sí. Yo recuerdo el campo que te decía, el campo de la Bazán, que te decía que estaba al lado, a cruzar, ya lo teníamos, pero veías a nosotros jugando a fútbol y las madres, porque eran las madres aquellas, y no es por nada de machismo ni de colección, las que tendían la ropa y la llevaban a clarear, claro, al campo. Mm. Y allí iban, clareaban, y nosotros jugando a fútbol al lado. A veces alguna pelota daba allí y ¡buah, pobre de nosotros! No teníamos montado. ¡La leche, chaval! Que me manchaste otra vez y tengo que lavarla de nuevo. Era el plus de peligrosidad, sí, que tendría la actividad en sí, ¿no? Porque había, y no hablamos de lavadoras, que ya era una cosa, en principio, excepcional. Había un lavadero allí, muy grande además, donde iban montones de gente. El río se llamaba el Río del Tronco. Y había un lavadero enorme. Y se podía dejar la ropa, clarear, como dices tú, y seguramente cuando fueran a buscarla, estaba allí la ropa. Ah, sí, no, es que claro. No se robaba. Claro. Eso, hoy en día, yo te hago unas sábanas. Nadie pensaba eso, porque todos éramos más bien pobretes, ¿no? Claro. Entonces, mira, lo que había era lo que había, punto. Porque yo te tengo... cuando llegaba el Día de Reyes, para nosotros era muchísimo, porque efectivamente tenías tu regalo de Reyes, ¿no? Que era, wow, la leche. Porque muchos de los juguetes nosotros los hacíamos. Yo tengo hecho juguetes, yo y los demás, con latas de sardinas, por ejemplo. Y decir que eso era un coche. Y hacíamos allí, en los jardines jugábamos con eso. Era una un poco grande, era un camión. Y otra era un coche. Y las pulíamos, las limpiábamos y tal. Jugábamos, nos metíamos allí piedras, era el transporte, no sé qué. Imagínate, ¿no? Y jugábamos con esas cosas. Pero por eso, yo recuerdo también de la imaginación, también se educaba, porque aparte de todos estos juegos que te digo, ¿no? Pues nosotros hacíamos mucho lo que eran patinetes, que eran, los había de pie y los había de tirarse encima de ellas, lo que podía ser una carrilana. Uh-huh. Las hacíamos con ruedas, íbamos a a las chatarras. Cogías allí, pues, ruedas, de ruedas pequeñitas, ¿no? De a lo mejor 5 o 6 centímetros de diámetro, de metálicas. Uh-huh. Cogías la pedazos de madera, de planchas y tal. Entonces ibas haciendo como un manillar, hacías toda la parte de la rueda y allí te tirabas después en la cuesta y hasta donde llegabas. Pero la manejabas, ¿eh? ya con el manillar y tal. Y bueno, y eso te daba que pensar. Nota al pie. Las carrilanas son juguetes inventados cuando apenas había con qué jugar en los primeros años del siglo XX. Como nos dice José Luis, se hacía con tablas de madera y ruedas también del mismo material, aunque poco a poco evolucionaron revistiéndolas de goma, cuando no aprovechando piezas metálicas como rodamientos. El juego consistía en dejar que estas carrilanas, como así se dice en Galicia, o goitibera en el País Vasco, o carretons en Cataluña, descendiesen por cuestas sin ningún tipo de empuje, pudiendo alcanzar en muchos casos velocidades de infarto, alrededor de 130 km por hora. Hoy, y a modo de anécdota, aunque no lo es tanto para el que participa, existen competiciones donde ganan las carrilanas que menos tiempo tardan en realizar el recorrido propuesto y donde también se mira el diseño del vehículo. Escuchas Retrato Sonoro. Pero al hablarme de trabajar. Eso, de trabajar vosotros vuestros propios juguetes, sí. Que es, parece como que estoy siempre volviendo a lo mismo, sobre la capacidad de los niños de hoy en día, pero hoy a lo mejor sí que les dicen, pues vais a hacer un juguete con una lata de sardinas, pero ya tiene que ser una actividad organizada por el colegio y les dicen tal, no es una cosa, que es que ahora está todo hecho, ¿verdad? Es mucho más cómodo comprar el juguete, o es mucho más cómodo estar delante de una pantalla para disfrutar. Pero claro, después ciertas habilidades manuales así es imposible cogerlas y vosotros, sí, pues, esa generación sí que las conseguía. No sé, es que cualquier cosa nos valía para sí. Jugar. Por ejemplo, como había los jardines esos, que tenían sus bordillos, el tema de las quedas, pues nosotros jugábamos a quedas de librar sin pisar jardines. O sea, tenías que saltar los jardines del bordillo, bim, bim, bim. Así que si metías dentro, entonces estabas como... también te quedabas, o sea, como palmas sí. Y tal, ¿no? Y luego las bandera, recuerdo que se llamaba una cosa así, que llamaba bandera, que era, había que penetrar en un sitio entre dos columnas y había dos equipos, entonces un equipo tenía que meterse entero dentro del otro, ¿no? Y también con el tema de las quedas, tenías que salir a por él y entonces ibas quedando, donde quedabas, ahí te quedas, el otro te podía librar, en fin, era un... Bueno, cosas que duraban un montón, pero que estábamos jugando. Y a veces, pues un grupo no le gustaba jugar a eso y un grupo jugaba una cosa y otra. Claro, porque, o sea, no... y además que eres siempre suficiente gente como para poder hacer eso. Claro, ¿quieres jugar a la bandera? Ah, no, de paso, juego de esto. Las travesuras y la señora María. Y ahora volviendo un poco al sentido de pandilla, de manada, no hace falta decir los nombres porque no los vamos a decir, porque no vamos a modificar el expediente de penales que tenga cada uno con las edades ya que tenéis. Pero sí que alguna cafrada que recuerdes tú especialmente... ¿Qué decías tú, joder? Me ha marcado para toda la vida porque aún hoy me acuerdo de esa gansada que hicimos en ese momento. Por ejemplo, es que no sé. hay detalles, como por ejemplo, no sé si decirle, bueno, sí, uno de estos. No hace falta decir quién es, simplemente es el. Bueno, uno de ellos, con un espejito a la vieja María, con 80 y pico años que tenía la señora, quería verle las bragas. Imagínate, ¿no? Entonces, nosotros teníamos que hablarle a ella y decirle, mira aquí y tal, para que se agachara. Y él por detrás se ponía con la hecha a verle a una señora de 86 años. Imagínate. Los demás hacían ese cebo para que el otro tuviera la finalidad de verle las bragas a la señora, ¿no? O ir eso de... Bueno, salvajadas... De ir a, por ejemplo, el tema de la rana, que era muy, muy... Para mí era una salvajada, pero bueno. En la época de las ranas íbamos por allí, cogíamos... Primero, sabes que las ranas primero son renacuajo, después tal. Bueno, ya cuando estaba medio madurita, como quien dice, ya hecha, cogíamos ranas le metíamos una paja por tal, empezabas a soplar hasta que explotaba. Y decir, pues lo hacíamos y ahí quedábamos. O le metíamos un pitillo en la boca. Y entonces, como si fumara, ¿no? Se iba inflando y al final acaba explotando también. O hacer explosivos, por ejemplo. Nosotros hicimos una vez un tipo explosivo de un tubo de pastillas, de esos redondos largos, ¿no? Y mezclabas allí clorato potásico, azufre. Conseguís el material. En la farmacia. Porque hay, ¿y sabes por qué? Mira, el clorato potásico eran unas pastillas que se usaban para el estómago, me parece que eran. Se usaban la gente mayor para el estómago. Y era que llevas a la farmacia y comprabas te daban lo que fuera. Y entonces el clorato potásico te lo daban pastillas. Lo deshacíamos. El azufre también era una cosa que se usaba mucho para, sobre todo para el tema, incluso hoy, para el tema de los perros, las meadas, no sé qué. ¿Qué más? Después le metíamos cabezas de cerillas, ¿no? Y carbón vegetal, que lo tenían las pilas. Pila, se deshacía la pila y tenías carbón vegetal. Entonces todo eso se deshacía, hacías una amalgama y luego metías una bombilla de, imagínate, una bombilla pequeñita, ¿no? De esa, de linterna de aquella, ¿no? La bombilla, le sacabas lo que era el cristal, que daba el filamento al aire, que el filamento es el que da la luz. Entonces el filamento se ponía con mucho cuidado, se amarraban unos cables que se metían dentro del tubo, se sacaban por la tapa, le echabas cera a la tapa. Entonces el filamento, cuando tocas con dos pilas, luego las tocas, una positiva, otra negativa, el filamento hace la chispa y ¡pa! Estallaba aquello. Para que después digan una que pequeña bombita. Día, sí, pero para que después digan que hoy en día internet es peligroso porque se cuelga toda la información para elaboración de explosivos, y en aquella época no había, pero en sabía. Un libro. Exactamente, cual, se recurría libro, a los libros, porque sí. Toda la información que hoy está en internet antes estuvo en un libro, seguro. Sí, entonces, hombre. Claro, muchas veces parece como que es que hoy estamos más tarde, pero es que os buscabais la vida, vamos, sí. Es que no había más. Aunque bueno, de todas formas, con la fama que tendría esa zona, es que al final... Nosotros éramos de los LINE. Eres de los más LINE. Sí, hombre, había otra... Eran otras sindicales, en San Pedro, cerca de Catabois, donde está el cementerio. Que a aquella le quedara el nombre, y aún se le oye alguna gente, aún lo decimos, que le llamaban la ciudad sin ley, imagínate. sí, o sea, por la película, por la ciudad sin ley, imagínate tú. Era mucho peor. Cómo marcó su infancia y el libro que La Manada siempre ha querido escribir. ¿Cómo crees que te marcó toda esa época en lo que eres tú hoy como persona? Mucho, en el sentido de, sobre todo el tema de la que te contaba, de amistades y de ser fiel a la gente, o que la gente sea fiel contigo. Eso yo creo que es lo más fundamental para mí, porque me fastidia mucho que la gente me falle. Claro. Y yo fallarle a la gente también. No suelo hacerlo, ¿no? No me gusta, jamás. Y entonces, sobre todo eso, lo que es la sinceridad, ¿no? Y la buena relación. Y sobre todo, el tener la familia numerosa y la cantidad de gente alrededor, pues te marca que después no sabes estar solo, prácticamente. Te vas acostumbrando a veces, pero en general, como cada vez, claro, va evolucionando el tiempo y cada vez tienes menos gente, ¿no? Como quien dice, por HSB o lo que sea, alguna vez sí, otras veces no. Pero de aquella era siempre con gente. Y hoy, pues eso... Pues marca bastante. Quiero decir que me gusta estar rodeado de gente que con la que estoy bien. Estás a gusto. Si somos muchos, me gusta también. De hecho, pues mira, aún hoy, bueno, hoy quiero decir estos años, tenemos con gente, bueno, este ya no es, uno sí es de infancia del colegio, que se llama Juan, y tú lo conoces además, que viene mucho por aquí. Sí. Pues tengo mucha amistad con él, y incluso hoy incluso hicimos viajes juntos y todo. Y nos vemos en Ferrol cada año. Él también tiene su vida, su hijo y tal. Siempre quedamos para ir a la playa, a un día de comida, comida y playa, ¿no? Y desde hace años, lo hacemos siempre. Y nos vemos con otro, pero eso ya es de bueno, es mucho después de la universidad y tal, pero también... Sí, y como ya también lo conoce y tal, pues quedamos con ellos también, ¿no? Y eso me gusta mucho ese día, a mí me gusta mucho. Seguramente esa relación de amistad conservada desde tan pequeño sea la que permita que podáis seguir haciéndolo. A lo mejor si hubiera sido una amistad más tardía, pues imagínate tú ya de una edad adulta, incluso ya con hijos y todas estas cosas, a lo mejor intentar mantener esa periodicidad de todos los años, intentar reunirse y tal, seguramente no sea... Quizá sea más difícil. Claro, y mantenerlo, o sea, digamos que esos recuerdos son los que te están obligando a quedar con la gente o con ellos, con los que puedes quedar, más frecuentemente, porque es lo que hablamos. A lo mejor si fuera otra persona que hayas conocido de hace poco y tal, pues a lo mejor no tienes ese sentimiento de atarte a esa persona. Claro, no que no es tan fuerte. No es tan sentimental. Que son muchos años y, de hecho, Juan y yo, por ejemplo, pues es que nos conocemos de vida, obra y milagro. Es decir, quiero decir, estamos juntos y en situaciones que se nos pueden dar en común por cualquier circunstancia y tal, sabemos perfectamente lo que está pensando cada uno. Sí, la reacción que va a tener y lo que... Es decir, que a veces con las miradas ya... Sí. A pesar de que vivís a cierta distancia. Es que... Pero ya como os conocéis de tantos años, es eso. O sea, que la infancia ha marcado lo suficiente como para poder mantener esa unión y ese vínculo. De hecho, aún vamos... De vez en cuando, a ver al Racing, por el fútbol, porque nosotros fuéramos socios infantiles y toda esta historia. Nos marcó mucho porque él también vivía cerca del campo de fútbol, ¿no? Y claro, tener el equipo al lado, claro, era otra cosa, ¿no? Había mucha rivalidad y el Celta, el Deportivo, ya venían continuamente por allí y se daba mucha importancia al fútbol, claro. De aquella el fútbol era como la droga, ¿no? Y entonces nos metían a todos en el fútbol. Y el Racing era el Racing, era la leche, ¿sí? para Ferrol. Y fue una buena época que nos marcó mucho a nosotros también. ¿Se te olvida algo? Yo qué sé, por nombrar, mira, aquí Uco, el que está en el medio, este se llama Uco. Uh-huh. Segundo por la izquierda, sí. Más levantado. El que tiene Uco cuando se casó. Recuerdo que nos dijera, nos invitó a un... De aquella se hacía en Guateques. ¿Te acuerdas de Guateques? Bueno, ¿te acuerdas? La referencia a la tuya. La referencia, sí. A mí no me gustaban, que te conste, las fiestas tampoco. No, yo en ese sentido no me gusta. Pero nos invitó a un guateque, que iba la moza de él y tal. Y fuéramos este Pele y yo. Y era en Mugardos, fuimos hasta allí y tal. Y allí nos dice que se va a casar. ¡Buah! Tú sabes la que le armamos nosotros, diciendo, pero tú eres un traidor. Al final lo hicimos llorar y todo. Llorando, y como que, pero yo, es que, joder, como que, como disculpándose, ¿no? Sí. Y decías tú, pero tú, como, ¿pero qué nos estás haciendo? ¿Pero cómo te puedes casar? Es una tradición. Una cosa increíble. Al grupo, claro, a la manal. Y bueno, y también con José, con el que más me veo ahora. Bueno, me veo bastante, ¿no? Con Pelé también tuve mucha relación. Ahora últimamente estamos un poco alejados. Pero y con Crispín también nos vimos últimamente poco, pero bien. Y con José, el del primero, pues nos vemos bastante. Yo creo, anualmente nos vemos. Incluso el año pasado estuve en casa, y en casa de mis padres y tal, con mi madre. Yo veo mucho a la madre y tal. Y nos vemos como si no pasara el tiempo, ¿no? Ya. O sea, y está el tema ese del libro, que queda pendiente, porque sé. Pues sí, nos juntamos, pues yo qué sé, cuando, pues a lo mejor una edad que teníamos sobre, no sé, no recuerdo si 25 o 28 años, nos habíamos juntado unos cuantos, unos 15, 20 quizá, nos habíamos juntado y fuéramos de vinos por Ferrol y tal, pero en ese momento es cuando ves que ya había pasado el tiempo y que cada uno... Sí, cogió su que había, sí, en su rumbo, ¿no? Pero que quedaba eso. Ya. Tú llevas tu vida, pero tienes aquella otra que te acuerdas y te gustaría de vez en cuando estar con ella. Que yo lo haría hoy también, ¿eh? De hecho, Agustín, este que está en el medio, el de pie, me lo decía que había que hacerlo. Me insiste siempre que me vea en Ferrol, ¿no? Y bueno, no sé, a lo mejor alguna vez cae. Has escuchado un proyecto sonoro de Fidel, un podcast de Seumeco.